deudas. Ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio DDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio DDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues, escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire. Una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les ayude a solucionar sus problemas de deudas. Bueno, vamos a saludar a las personas que ya se encuentran en el chat en estos momentos. Está mi querida amiga, la doctora Karime. Le mando un saludo muy afectuoso. Doctora, ¿cómo nos encontramos? A mi amiga Yol también ya está por ahí. Dinora, le mando un saludo, por cierto, y mil felicitaciones por su bebé a mi amiga Yol. Vamos a estar muy al pendiente de su caso. Dinora, también le mando un saludo a Damir, a Jesús0215, a Luis25. Luis25 me decía, es que no se ve el chat. Bueno, lo que pasa es que el chat se remueve terminando el programa, porque antes lo dejábamos todo el día, pero sucedía frecuentemente que entraba gente y nos decía, y comenzaba a participar más bien en el chat, comenzaban a participar, a hacer preguntas y ya no había quien les respondiera porque obviamente el programa ya había terminado. A veces a las 11, 12 de la noche había personas preguntándonos, oigan, ¿cómo le puedo hacer para resolver mis problemas mediante el chat? Y pues se molestaban un poquito porque no había quien les diera respuesta. Lógico, el programa ya había terminado. Entonces decidimos mejor, para evitar estas confusiones, quitarlo. Se acaba el programa de radio, se remueve el chat y así cuando hay algún programa en vivo se vuelve a colocar. Tan sencillo. Guzbek Mark le manda un saludo a Raxo17, Nemesis también está por ahí. Mi amigo J. Mario ya se conectó y HRCS2643 también ya está por aquí. Tenemos en este momento ya 19 invitados en nuestro chat. A todos nuestros amigos invitados, por favor, cámbiense el nombre para poderlos ubicar, poderles dar una asesoría adecuada para evitar confusiones, sobre todo porque aparecen con un nombre por default y luego varias personas que no se cambian el nombre comienzan a hacer preguntas, a pedir asesoría y resulta que ya no sabemos si es el mismo, si es otro, cómo está el asunto. Entonces nada más pónganse un nickname, un apodo, lo que ustedes quieran para poder identificarlos. También les informo que el día de hoy y ya a partir de esta semana vamos a tener programas nocturnos ya de cajón. Ya hablé con mi querido amigo, nuestro productor de estas emisiones, el señor Helmi, hasta allá, hasta Guadalajara, Jalisco. Tuvimos una plática bastante benéfica para todos. Le va a haber programas de noche donde tenemos un rating muy alto, donde muchas personas tienen oportunidad de escucharnos porque luego en las tardes están trabajando, están en la calle, están haciendo otras cosas, no pueden escuchar nuestros programas de asesoría legal. Decidimos pues sacar otras emisiones nocturnas y así lo hicimos la semana pasada. Un par de emisiones de prueba fueron un éxito, se van a quedar ya permanentemente, por supuesto, mientras la vida así nos lo permita. Todos los martes, estas emisiones se van a transmitir todos los martes y todos los jueves, martes y jueves a las 9 de la noche. De 9 a 10 de la noche los espero. Hoy vamos a tener, por supuesto, programa de jueves de 9 a 10 de la noche. Los espero por aquí en la radio de la Defensa del Deudor, la emisión nocturna de Deudas, Dudas y Soluciones con su servidor y amigo Ángel González. Me dice Karime que ya están regresando a la normalidad. Qué bueno, doctora, me parece fantástico. Ojalá ya pronto esté usted por aquí con nosotros, con su programa de radio, Psicología, la Ciencia de la Conducta, que nos han pedido y bastante. Me dice, vamos a comenzar ya con las primeras asesorías del día de hoy. Nos dice nuestro amigo Raxo17. Raxo17 dice que a uno le llega su contrato de afiliación y le urge afiliarse. Raxo17, la línea más directa entre dos puntos es una línea recta. ¿Qué te parece si nos regalas una llamada telefónica, Raxo17? Regálanos una llamadita y rápido les preguntas ahí en el área de afiliaciones qué ocurre con tu contrato. Te aseguro que en menos de 24 horas lo tienes en tu poder mi estimado Raxo17. Así de fácil estamos para servirles, pero también comprendan que muchísimas personas nos envían solicitud de afiliación. Tenemos muchísimas solicitudes y a veces eso nos retrasa un poco, pero si ustedes quieren ya que esto se haga rápidamente, regálenos una llamadita telefónica y a la brevedad les estará llegando su contrato de afiliación. Vamos, vamos, seguimos aquí transmitiendo, por supuesto. Vamos a subirle un poquito el volumen a esto. Ahí está. Nos dice Dinora que tiene una pregunta. Por razones ajenas a su persona, se fue a vivir a Estados Unidos y no puede regresar a México. Dejó de pagar sus tarjetas de crédito y en su casa le comunican que le están llegando cartas de cobranza. ¿Qué pasa si no paga sus deudas de las tarjetas de crédito? Bueno, Dinora, en las tarjetas de crédito afortunadamente no hay aval. Si a ti ya no te interesa regresar a México, si ya no vas a regresar, o si regresas, pero no te interesa tener ningún tipo de crédito, pues no va a pasar gran cosa. Lo peor que podría pasar, Dinora, es que te demande el banco. Vamos a suponer, vamos a plantear el peor de los escenarios, vamos a suponer que te demanda el banco. El banco, para poder iniciar el proceso judicial, necesita ubicarte, necesita notificarte. Si no te notifica, sencillamente el proceso no puede dar inicio. Entonces, al momento que el actuario vaya a tu domicilio y no te encuentre, pues levantar el acta correspondiente, el demandado no se encuentra, así de sencillo. Ya tus familiares le podrán informar que tú ya no vives en el país, que estás en Estados Unidos. Y con eso, pues ya mira, el proceso, aunque se iniciara, no pasaría gran cosa, no te podrían embargar porque obviamente tú ya no tienes bienes aquí que pudieran ser embargables, ¿no? Entonces, por ese lado no habría mucho problema en lo legal. La única complicación tendría sería que ya nadie te daría un crédito aquí en México. Pero nada más, porque repito, aquí en México no hay aval para las tarjetas de crédito. O sea que no haya otra persona que el banco pudiera embargar, que el banco pudiera demandar. En ese sentido puedes estar tranquilo, tranquila más bien. Pero eso sí, van a molestar a tus familiares, eso es un hecho. Los despachos de cobranza no entienden de razones, les importa muy poco. Entonces van a estar molestando a tus familiares, mi estimada Dinora. Nos dice Némesis, ¿le podríamos ayudar a información de un contrato? Obviamente con pago. No entiendo, Némesis, en relación a qué tipo de contrato. Mira, no llevamos casos externos, nuestra área jurídica no lleva casos externos en caso de que quisieras que revisáramos un contrato. ¿Por qué? Porque apenas tenemos la capacidad suficiente para poder atender a la gran cantidad de afiliados que tenemos de manera adecuada. Imagínate si empezáramos a tomar casos externos, sencillamente o atendemos a nuestros afiliados o atendemos la chamba externa. Por esa razón es que no tomamos ningún caso que no sea de uno de nuestros afiliados. Solamente llevamos casos de nuestros afiliados y obviamente casos de demanda de tarjeta de crédito, negociaciones, etcétera. Eso y nada más, mi estimado Némesis. Nos dice HRCS que tiene una duda. Muy buenas tardes, HRCS. Sobre un crédito hipotecario, debe 7 meses según le mandaron a jurídico. El crédito es con Banregio. Le comentaron que pagaría mucho más ahora por los gastos del abogado del departamento jurídico que lo que debe. ¿Qué le recomendamos hacer? Bueno, lo que te recomiendo en este caso, mi estimado HRCS, es que aquí sí nos regales una llamada telefónica para que nos des más detalles, cuánto debes, desde cuándo lo debes, cómo viene tu crédito, si en pesos, en UDIs. Necesitamos mucha más información porque en créditos hipotecarios hay que diseñar una estrategia muy efectiva para evitar que tengas problemas, mi estimado HRC. Regálanos una llamada y con mucho gusto te podremos asesorar. Lunita ya se conectó, un saludote, claro que sí. Mi estimada Karime, por supuesto, estamos a tus órdenes. Raxo, qué bueno, me da mucho gusto. Sí, regálanos una llamadita. Nos dice Jaco que le envían un convenio por correo de pago. A partir del próximo mes es de Amores y Asociados. Necesitaríamos verlo, mi estimado Jaco, para poder brindarte una mejor asesoría. Si ya estás afiliado con nosotros, nos puedes enviar este convenio, esta carta convenio, directamente a negociaciones@defensadeldeudor.org. negociaciones@defensadeldeudor.org. Y ahí, con todo el gusto del mundo, la checamos. Vemos si está bien, le hablamos al banco, preguntamos, llevamos toda tu negociación. Si todo está en orden, podrás pagar, Jaco. Claro, si tienes el efectivo, por supuesto. Si no, habría que ver qué podemos hacer. Si no eres afiliado, necesitas tapar tus datos personales de esta carta, los tapas muy bien para que no se vean, la escaneas y la subes a nuestro foro. Y con todo el gusto del mundo la checamos y ya te diremos si está bien o está mal. Ya Yaco ya nos la envió. Ah, perfecto. Pues vamos a checarla, mi estimado Yaco. Entonces, me suena que eres afiliado. Casi estoy seguro que eres afiliado. Con todo el gusto del mundo la checamos. Nos dice Luis 25 que ayer le llegó un aviso de Bancomer. Y de los 24 mil pesos que debe, le hacen el descuento del 50%. Dice que si no cuenta con el dinero en este momento, puede llamarles y llegar a un acuerdo. No tiene el dinero porque apenas van 3 meses de suspensión de pagos. Es muy pronto para que ofrezcan ese descuento, ¿no? Pues no, a veces los dan, ¿eh? O sea, no te creas, no hay nada escrito en piedra en relación a los descuentos, aunque sí hay cierta tendencia estadística, no es una regla forzosa, ni mucho menos. Bien podría ser que te enviaran un descuento así a los 3 meses que dejaste de pagar, pero en realidad el descuento no me parece adecuado, me parece que te están cobrando mucho dinero todavía, mi estimado Luis. Lo ideal es mejor esperarnos algunos meses más para que se incremente este descuento. Obviamente, si ya eres afiliado, toda la negociación la vamos a llevar nosotros. Y si no, te podemos apoyar con asesoría para que puedas liquidar de forma segura. Dinora dice que ¿qué pasa con su casa y sus muebles? ¿Pueden quitarle sus pertenencias? Ah, bueno, sí, aquí. Si la casa está a tu nombre, sí podría haber un embargo sobre el inmueble. Pero si no está a tu nombre, si está a nombre de un tercero, pues no hay ningún problema. En ese caso no hay bronca. Dice Lealmente, muy buenas tardes. Lealmente, ¿cómo estás? Luer, está escuchando, esperando las promociones. Claro que sí, ya el 16 de enero las vamos a anunciar, sobre todo con Banamex y Bancomer. Vamos a ver, ¿las deudas de pago de universidad pueden caer en el buró? Sí, depende de la universidad, mi estimado Némesis. Me dice Yol que qué podemos hacer con los de Amores. Les podemos regalar una llamadita, Yol, claro que sí. Les hablamos a ver qué ocurre con ellos. Que eso no es garantía de que dejen de molestarte, pero van a saber que ya que tienes representante legal. Es un hecho. La ley faculta al cobrador a llamarnos para pues, ejercitar la cobranza, ¿no? Ejercer la cobranza extrajudicial. Nos puede llamar a la casa, nos puede llamar al trabajo si dimos ese número en algún momento. Nos puede llamar con nuestras referencias. Obviamente se tienen que conducir bajo cierto criterio, ¿no? De una forma ética. ¿Qué pasa si no lo hacen así? Porque incluso puede correr peligro nuestro trabajo. Podemos perder la chamba por estas llamadas. Pues lo que podemos hacer es interponer la denuncia correspondiente ante la institución que regula a estas personas, que en este caso es la CONDUCEF. Claro está que eso no garantiza que ellos de la noche a la mañana dejen de llamar. Es un proceso. Se puede llevar 2, 3, 4 semanas. Y mientras tanto ellos pueden estar llame y llame, ¿no? Mientras se les pone una medida correctiva. Lo que buscamos nosotros es que estas llamadas sean ilegales a través de un partido político con el cual tenemos algún acercamiento, que obviamente primero tienen que cumplirnos para ver si podemos apoyarlos de alguna manera. Queremos que se reformen algunas leyes para que el acoso del que son víctimas, sobre todo en su lugar de trabajo, se tipifique como algún tipo de delito y de esta manera sí podamos ejercer una acción legal mucho más efectiva que algo que nada más, como es hoy en día, es algo que es una medida correctiva, ¿no? Nada más, no pasa de ahí. Eso es lo que buscamos para este tipo de problemas como el que tiene nuestra amiga Yol, que le está llamando a su trabajo y obviamente en su trabajo se enojan e incluso pueden despedirla por esta situación. Todo lo que vamos a hacer nosotros es llamar directamente a estos señores de Amores, ver qué es lo que ocurre y esperemos que con esto se corrija esta situación. Dice Joel que nunca dio su número de trabajo, quién sabe cómo lo consiguieron. Ese es el problema también, que las bases de datos, todos sabemos que las bases de datos se venden facilísimo. Dan con nosotros mediante nuestro seguro social, dan con nosotros, estoy seguro que ahora se dieron de alta los celulares. Muchísimos datos por ahí se fugaron y ahora los tienen los despachos de cobranza. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información. A pesar de que existe una ley que protege nuestros datos personales, pues muchas veces las leyes no se cumplen cual dice la misma, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Dice que la van a demandar a Yol por la vía ejecutiva. Pues que lo hagan. Ahí sí nosotros te defendemos legalmente, porque ahí sí hay una ley que regula todas estas situaciones en lo mercantil. Y ahí nosotros te damos tu abogado, Yol, para que te defienda durante todo el proceso judicial y te olvidas del problema, ¿no? Nos dice, vamos a ver, Regia 47, muy buenas tardes, escucha bien, perfecto. Raxo 17, que su deuda es con American Express y en dólares. ¿Hay manera de negociar para que le pongan su deuda en pesos? No, no. Aquí habría que ver dónde aperturaste este crédito. ¿Fue aquí en México o en Estados Unidos? Raxo 17. Si fue en México, no hay ningún problema. Te afiliamos, te protegemos, porque te tendrían que demandar de acuerdo a las leyes vigentes en el país. Si fue en Estados Unidos donde lo aperturaste, te tendrían que demandar allá. Nos dice Némesis que sí es bueno meter todo a patrimonio familiar. Se refiere a su casa y a un auto viejo. Pues el carro no le vea mucho sentido, no creo que les interese embargártelo. La casa sí sería buena idea, más con este tipo de instituciones. Esto lo puedes hacer en cualquier delegación política, Némesis. Dependiendo del estado de la república y municipio incluso, el precio varía de hacer esto del patrimonio familiar, ¿eh? Va desde los 900 pesos y fracción hasta varios miles de pesos. Dice Dinora que la casa está a su nombre. ¿Podría hacer algo para poner esa casa a nombre de otra persona, un familiar? ¿Pudiera ser su hija, aunque sea menor de edad? No, la puedes dar en donación. No se pueden heredar los bienes en vida, debemos recordar eso. Las cosas se pueden donar. Puedes donar la casa, mi estimada Dinora, realizar el trámite y donársela a algún familiar mayor de edad para evitar riesgos. Dice Némesis que es el ITSEM. Sí, solo se firma un pagaré por la beca. Y metieron a la persona con el adeudo completo y sumándole pagares. Es que por eso se exige. Cada vez que se paga un pagaré, sin excusa ni pretexto, te lo tienen que entregar para que tú firmes otro. Porque si no, pasa esto, que tú pagas un pagaré y ellos lo retienen y te hacen firmar otro, y lo retienen y te hacen firmar otro, y así te llevan. Entonces, si un día no les pagas, lo que hacen ellos es que, como los pagarés son títulos de crédito pagaderos a la vista, pues los meten a juicio y te los cobran, y como no hay manera de demostrar que tú ya los pagaste, a menos que te hayan extendido un recibo que vaya obviamente directo sobre este pagaré, entonces es todo un lío para el deudor, para el demandado. Por eso es importantísimo, cuando firmen un pagaré, antes de que les hagan firmar otro, exijan el pagaré anterior, dile: yo te firmo el que sigue, pero regrésame mi pagaré que ya te pagué, porque ya lo pagaron, es su derecho, por supuesto. Entonces que les regresen su pagaré y entonces ya firman otro. Dice que Liker pregunta: qué padre programa, que si será diario. No, desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, el programa no es todos los días, pero es casi todos los días. Es lunes, martes y jueves. Lunes, martes y jueves, de 3 a 4 de la tarde. El horario es de México, Distrito Federal, o la zona centro del país, vaya. Y todos los martes y jueves tenemos un programa nuevo, que es muy similar a este, sino que igual, pero de asesoría para todos ustedes, para las personas que no tienen oportunidad de escucharlo en este horario. De 9 a 10 tenemos otro programa, martes y jueves de 9 a 10 de la noche. Todo esto, horario central, la hora centro del país. Dice Raxo que ¿puede el banco dar información de su deuda, sus referencias o a donde llamen? No, se supone, en teoría, aquí vamos una vez más a lo que dice la ley. En teoría no deberían de hacerlo. Sí pueden porque lo hacen, ¿no? Pero no deberían de hacerlo. Desafortunadamente, aquí hay que interponer acción legal para evitarlo. Y el problema, Luis, es Raxo, es demostrar que lo están haciendo, probarlo, ¿no? Las grabaciones aquí en México no son elementos probatorios, desafortunadamente. Dice Luis 25 que a veces no le aparece el chat, se le hace raro. Él siempre se conecta unos minutos antes de que empiece el programa. Está muy raro, entonces ha de ser un problema de configuración ahí de tu equipo. A lo mejor por ahí tienes algún firewall o algo. Que el código del programa no es nada extraordinario. Perdón, el código del chat no es nada extraordinario. Es muy sencillo, no pesa nada, precisamente para evitar este tipo de inconvenientes. Y pues es cuestión de ver tu navegador, o cambia el navegador, ya es la prueba con otro. HRCS dice que su crédito hipotecario de Banregio que tiene, ya habló con el licenciado Vázquez, pero le dijo que le ayudaría vía telefónica cuando lo demanden, ya que Banregio es difícil de afiliar, su deuda, ya que es un banco foráneo. Sí, desafortunadamente en este caso hay que ver cada situación. Te voy a decir lo más recomendable, mi estimado, y a lo mejor te sacas de onda, pero esa es la estrategia ideal en este tipo de créditos. Espérate a que te demanden. Eso es lo mejor, que te demanden, y entonces metemos la contestación de la demanda. Y vamos a poder negociar la liquidación de la deuda con un pago. Si tu casa cuesta, por ejemplo, 1,000,000 pesos, podemos liquidar tu casa con 400,000. Pero es importantísimo que en este tiempo, antes de que te demanden, que a lo mejor faltan un par de años para que esto suceda, le eches muchas ganas y te reúnas esos 400,000 pesos. Reúnete 500,000. En lugar de pagar mensualidades a la hipotecaria, ponte a ahorrar, ahorrar, ahorrar, ahorrar, y júntate unos 500 mil pesos. Esperamos la demanda, que te demanden. No te van a quitar la casa en ese momento, te van a notificar. Nos llamas por teléfono y entonces sí, ya podremos defenderte de una manera que ni te imaginas. Y ofertamos ese dinero que tienes para liquidar la casa. Obviamente esto es una negociación. Si tú te juntas 500 mil, nosotros vamos a decir que tienes 300 mil. El banco no va a querer, va a haber un jaloneo con las cifras y al final, a lo mejor con 400 mil liquidas, ya la casa es tuya, sin ningún tipo de adeudo, y te sobran 100 mil pesos para que te vayas de vacaciones a celebrar. Es una estrategia que funciona maravillosamente, que casi nadie conoce, pero que es perfecta para tu caso. Dice Luis 6 compró una casa. Por compra de casa no pudo cubrir sus pagos y sobregiró sus tarjetas. ¿Se puede hipotecar para...? No vayas a hipotecar para solventar las tarjetas si aún le está pagando. No te vayas a endeudar y mucho menos vayas a poner en riesgo tu patrimonio por las tarjetas de crédito, mi estimado Luis 6. Mejor explícanos cuánto es lo que debes en esas tarjetas, a quién le debes y desde cuándo no pagas. Y así te podemos dar una asesoría para que no vayas a cometer ese error gravísimo que muchas personas han cometido y al rato ni pagan las tarjetas y ya deben también la hipoteca y ahí sí la casa se las pueden quitar. Muy importante, mi estimado Luis 6, que no vayas a hacer eso. Vamos con Dinora, que le gustaría no perder su casa porque es el patrimonio de su niña. En este caso, ya sea que dones tu casa, Dinora, o que la vendas, tiene que ser todo conforme a derecho, todo hecho de manera adecuada. Entonces, ya sea que la dones o vendas la casa, se requiere todo notarizado, que todo tenga un fe pública mediante un notario, vaya. En ese sentido, tiene que ser una persona de tu entera confianza con la que vaya a hacer el trámite, porque legalmente la casa le va a pertenecer. Te decía yo hace un momento que me gustaría saber cuánto debes. A lo mejor no es necesario meternos en tantos problemas. Nos dice Némesis que sí es buena una tarjeta garantizada para hacer buen historial crediticio. Sí, es muy bueno. Max, que sí hemos leído las nuevas cartas intimidatorias. Hemos leído de todo, mi estimado Max. HRC, no tienes nada que agradecer. Estamos a tus órdenes. Karensol 13 dice que si le debe a Bancomer, pero cambió hace tiempo su celular y ya no recibe llamadas y le gustaría llegar a un acuerdo, ¿cómo los contacta? Mediante su UNE. Localiza los datos de su unidad de atención especializada, Karen Sol, y ya con eso puedes localizar a Bancomer o al despacho que tiene tu deuda también, por supuesto. Les voy a hacer mención del CENET, el servicio que tenemos para todos ustedes, mediante el cual nosotros respondemos las llamadas de los despachos por ustedes. A ustedes les entregamos un equipo telefónico cuando contratan este servicio que tiene la capacidad de bloquear cualquier llamada que les hagan. Cuando ustedes contesten la llamada del despacho, le van a dar un número telefónico que nosotros, que Defensa del Deudor, les va a proporcionar a ustedes. Ustedes se lo dan al despacho, le dicen al despacho, miren, ya los voy a poder atender por aquí, pero les voy a dar otro número mediante el cual vamos a estar en contacto. Y le dan el número del CENET a este despacho. Y luego, mediante el aparato telefónico que nosotros les proporcionamos, bloquean el número del despacho. Entonces el cobrador, aunque quiera llamarles, ya no va a poder. Y entonces nos va a llamar a nosotros y nosotros los vamos a mantener al tanto de cualquier negociación, cualquier ofrecimiento, lo que el despacho nos informe que sea de su interés, nosotros se lo vamos a informar y así no pierden el contacto con el despacho. Y se olvidan de las molestas llamadas de los cobradores. Esto sirve para casa de sus referencias, si su mamá la están molestando, si ustedes no quieren contestar esas llamadas, el CENET Plus es una maravilla. Dice Max que se debe hacer una colección de cartas intimidatorias, por supuesto. Dice Neto, gracias, ya no dormía por sus deudas, se quedó sin trabajo. Se quedaron deudas gracias a su deudas gracias al programa Está Más Tranquis. Qué bueno, mi estimado Neto. Al menos sabe que hay alguien que defiende los derechos de los deudores, ya que a él lo quieren embargar por 23 mil pesos. Aquí estamos a tus órdenes, mi estimado Neto. Nos dice Max que imagínense que debe como 100 entre dos tarjetas. Ahí hay un riesgo de demanda medio. No es grave. Guillermo tiene un caso. Le debe a Liverpool. Según el área de cobranza, le debe 50 mil pesos, pero en el área de atención de clientes solo debe 11 mil 900. Cuando le han mandado a los diversos buros de cobranza, en especial uno muy mentiroso, RCC, en donde le mintieron diciéndole que en 12 pagos, ahí se corta. Max, que recomiende directo con Liverpool, le dice a Guillermo, sí, pero abusados, porque también Liverpool es medio mentirosito, ¿eh? Dice Lunita, si se negocia correctamente, se entrega la carta finiquito. Claro, por supuesto. Max dice, parece que los ingenieros sí servimos de algo, ¿verdad? Claro, por supuesto. Guillermo dice, iba a terminar, en 12 pagos iba a terminar su deuda. Lo que pasó fue lo siguiente, el 15 de noviembre llamó a sus oficinas para pedir su acuerdo con el licenciado Abraham Medina. Dice, haga su pago el 24 de noviembre, lo hace, llama el 25 para pedir sus acuerdos, a lo que le dice el licenciado, que ya como a las 12, llama a las 12, continúa nuestro amigo Guillermo. Y le dicen que resulta que ya no trabaja ahí y que ellos no reconocen el acuerdo. Por eso siempre les decimos aquí que todo convenio debe ser por escrito. No se dejen sorprender, todo convenio debe ser por escrito. Porque si no suceden este tipo de problemas. Y no cualquier escrito, por supuesto. Hay que revisar cómo viene estructurada. Ahora le dicen que sigue debiendo 50 mil pesos. Claro, siempre con carta convenio en mano. Ya me están escuchando, qué bueno. Dice Max, si eso he escuchado, primero se extiende por escrito las condiciones y luego se paga, claro, por supuesto. Dice Guillermo que llama a Liverpool y le dice que debe 11 mil, que tiene que seguir hasta finiquitar. La cuestión es que ya no sabe si debe seguir pagando o no, ya no pagues. Primero hay que exigir una carta convenio donde estipule los tiempos y formas en las que vas a liquidar esa deuda. Dice Dinora que ya con los descuentos debe unos 60 mil pesos. No es mucho, ¿cuánto cuesta tu casa? ¿Cuánto le echas tú que vale tu casa? Y en base a eso ya. Dice Luis 25 que cómo se contrata el CENET. Nada más nos envías un email solicitándolo, mi estimado Luis 25, a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Con eso puedes solicitar el servicio del CENET. Dice Yaco que cada vez es más difícil accesar a los menús. ¿Cómo entra para afiliarse al CENET? No entendió cómo llegó ahí. Está súper fácil, Yaco. Mira, si tú ves el banner en la parte de arriba donde se ve el puerquito, arriba donde tenemos nuestro banner que dice Defensa del Deudor, abajo hay una barra de color gris, una barrita de color gris que dice foro, que dice información, que dice portal. Ahí vas a ver un botón, por ejemplo, que dice radio. Si le das clic, vas a entrar aquí. Si le das clic a servicios, vas a entrar al área de servicios. Para contratar el CENET, nada más mándanos un email a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, y con eso, mi estimado Yaco. Pregunta a Dogo que qué es el CENET. El CENET es un servicio mediante el cual nosotros contestamos las llamadas de los despachos de cobranza. Nosotros, sin importar el estado de la República donde ustedes vivan, les enviamos un equipo telefónico muy bonito, muy moderno, que tiene la capacidad de bloquear los números de las llamadas de los despachos. Ustedes, cada vez que les hable un despacho, le proporcionan el número telefónico del CENET, que es un número que nosotros también les damos junto con el teléfono. Le dicen al despacho, ¿sabes qué? Ya no te voy a poder atender aquí, pero te voy a dar un número donde te voy a seguir atendiendo. Y le dan el número del CENET sin dar más explicaciones, así, tranquilos. Y listo, ustedes ya cuando cuelgan bloquean el número del despacho. Físicamente el despacho ya no va a poder llamarles porque el número está bloqueado. Y entonces el despacho nos va a llamar a nosotros. Les decía ya hace un rato que esto sirve para que dejen de molestar a sus abuelitos, para que dejen de molestar a sus amigos. En fin, es una maravilla este aparato. Simplemente bloquean el número. Y entonces el despacho ya nos va a tener que llamar a nosotros a fuerza y nosotros los vamos a mantener al tanto de descuentos, promociones. Lo que el despacho nos informe que creamos muy interesante para ustedes, se los vamos a informar de inmediato, ya sea por mensaje a su celular, por email, una llamada telefónica. Por muchas vías ustedes van a estar al tanto de lo que sucede con su deuda y así la van a poder liquidar. No se pierde el contacto, ¿me entienden? Es la maravilla de este servicio. Que siempre van a estar en contacto con el despacho de cobranza sin tener la molestia de que los estén llamando a cada rato, molestándolos, amenazándolos, etc. Y TSEM dice que si el TEC lo metió en el buró cobró 200 mil pesos, ¿qué puede hacer? ¿Lo van a demandar? Pues es que es una cantidad fuerte, podría ser, mi estimado ITESM. Lupita dice que el banco le dijo que para seguir pagando deberá de ser siempre la misma cuenta de tarjeta de crédito. ¿Y nosotros cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? A ver, explícanos un poquito más tu pregunta, Lupita. No entendí muy bien. Ana Berta Muñoz le debe 7 mil pesos a Banamex en tarjeta de crédito de Super. Lo están amenazando de cobranza de Banamex, que la van a embargar. Y desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche le están llamando. Es la maravilla del CENET, se quitan este problema. Debes muy poco, no te van a demandar por esa cantidad, es un hecho. Le saldría mucho más caro el proceso judicial que lo que les debes. Entonces no te preocupes, mi estimada Ana Berta Muñoz, es mentira. Dice Allison que si la carta convenio debe estar firmada solo por el despacho de cobranza, la carta convenio debe de traer una serie de elementos, de requisitos que la convierten en un elemento probatorio legalmente hablando. Si ustedes quieren saber si su carta convenio sirve o no sirve, tapan sus datos personales, la suben a nuestro foro y nosotros la revisamos. Entran a nuestro foro, está allá mismo en la barrita gris, arriba de este chat hay una barra de color gris con unos botones, uno de ellos dice foro, le dan clic ahí y ahí está nuestro foro de asesoría. Ustedes entran, suben su carta convenio, la revisamos, les decimos si está bien o si está mal y en base a eso pues ya van a saber qué pueden hacer. Nos pregunta Alison que si por el funcionario del banco puede venir firmada por cualquiera de los dos, pero aparte de la firma debe traer una serie de elementos. Dice Max que cuántos años lo van a molestar por sus deudas de tarjetas. Tenemos gente que tiene 12 años con la deuda y le siguen llamando y no la quitan del buró de crédito, mi estimado Max. Gente que tiene 15 años ya con este problema. Dice Dinora que la casa vale 1,000,000. No, pues no te la pueden quitar. Debemos recordar que existe un tope que la ley marca para esto de los embargos, que es hasta por 3 veces el monto por el que estamos demandando. Por ejemplo, sería una incoherencia que si ustedes me deben 1,000 pesos, pues yo les quiera quitar su carro que vale 150,000, ¿no? Sería una locura, totalmente injusto, una aberración. Lo mismo pasa con las casas. Si Dinora vale, debe 60,000 pesos y la casa vale 1,000,000, pues por 60,000 pesos no pueden embargarle un bien que vale 1,000,000 de pesos. Así de sencillo, por eso existe un tope máximo, un límite. Aquí en este caso a Dinora la podrían embargar algún bien que valiera 180,000 pesos y nada más. 180,000 pesos y nada más. Entonces su casa no corre riesgo, no necesitas hacer nada de estos trámites. Dinora, no te compliques la existencia. Vive tranquila y si quieres negociar tus deudas, si quieres liquidarlas, nosotros te podemos ayudar. Dice Pelanaranjas, que ¿cuánto cuesta el servicio del CENET? El servicio del CENET por un año completo de servicio, cuesta 900 pesos. Ya con eso se quitan la molestia de las llamadas para siempre. Y tienen que dejar un depósito en garantía de 350 pesos por el equipo telefónico. Cuando ustedes desocupen el equipo telefónico, su depósito se les regresa, se les hace un deducible de 12 pesos al mes por el desgaste del equipo, que en realidad no es nada. Y pues ya nos mandan el equipo, nosotros les regresamos su depósito y ustedes recuperan ese dinero. Así de sencillo, el servicio cuesta 900 por todo un año de servicio. 900 pesos, una verdadera maravilla. Eso sí, les voy anticipando, hay lista de espera para esto porque lo estuvimos publicitando hace unas semanas. Ya tenemos los 1,500 equipos, ya se están entregando los que teníamos disponibles. Esperamos tener otros para poder seguir entregándolos en esta semana. Pero mientras tanto ya están en la lista de espera, ya están formados. Y en un lapso no mayor a 20 días hábiles estarían recibiendo su equipo con su número del CENET, ya todo listo. Lo maravilloso de esto es que si quieren un equipo, les mandamos un equipo. Si quieren dos, les mandamos dos. Si quieren tres, son tres. Dejan su depósito, nos los regresan y les regresamos ese dinero tan sencillo. Porque luego molestan a las referencias, ¿no? Y es un poquito molesto y hasta un poquito penoso que le estén llamando a algún amigo al que dimos como referencia por una deuda nuestra. Entonces le damos este equipo telefónico, el amigo bloquea la llamada del despacho, ya no lo están despertando en las madrugadas ni mucho menos, se quita ese enorme problema de encima. Dice Luis que cuando le llegue el equipo, máximo 20 días hábiles y nosotros pagamos el envío. Dish le actualizó el equipo, el servicio, pero le dijeron que de prueba el servicio HD, pero firmó una orden. Es que ahí hay que leer muy bien lo que uno está firmando. Firmaste un contrato, mi estimado Dish, un contrato en el cual te estás obligando a 18 meses. ¿Te dejaron copia del contrato? Supongo que sí, porque siempre dejan copia. Lee lo que dice. Con eso saldrás de dudas. Ana Berta Muñoz dice que quiere pagar, pero en abonos. Ellos le dicen que sí, siempre y cuando pague primero 2,500 y luego abonos de 300 al mes durante 24 meses, pero que no pueden cancelar la tarjeta. Así que tiene que seguir pagando la anualidad. Ana Berta, no vayas a depositar ni un centavo si no te mandan este convenio por escrito. Y ya que te lo envíen, lo subes aquí para revisarlo, porque son muy mentirosos. Va a estar pagando tu dinero, tú confiada en que ya vas a salir del problema, y al final te van a salir con que sigues debiendo todavía una muy fuerte cantidad. Entonces, muy importante, no hagan depósitos de buena fe, porque me dijo el cobrador, muy amable, nada. Dile, ¿sabes qué? Está muy bien lo que me planteas, pero a ver, mándamelo por escrito para que mis abogados de defensa del deudor lo revisen. Así de sencillo. Raxo 17, que debe demasiado dinero a American Express, ¿puede comprar su casa por Infonavit y no se la quitan? No, Raxo. No, porque no sería tuya hasta que la acabes de pagar. Efren dice que pagó con 95% de descuento HSBC vía carta. Y al ir al banco Por su carta finiquito le dijeron que hasta que pagara el 100%, y ahora le llaman de Serfín Despacho, cobrándole la misma deuda, la cual pagó con el 95%. Por eso les digo que siempre, siempre, siempre todo debe ser por escrito, porque si no suceden este tipo de situaciones, en las que el despacho, muy buena onda o con una oferta súper tentadora, les dice, con 5,000 pesos liquida su deuda de 100,000. Y pues obviamente el deudor se emociona, quiere salir del problema y va y paga. Pero pues no hay nada por escrito. Y si hay algún escrito no sirve para nada, ¿no? Porque está mal configurada la carta. Pues luego, oh sorpresa, le salen con que no, que sigue debiendo. ¿Y cómo demostramos que alguna vez se celebró este convenio si no hay nada por escrito o si la carta que nos enviaron no sirve como elemento probatorio? Pues no hay forma y perdimos el dinero y seguimos con la deuda. Entonces, importantísimo, siempre exijan su carta convenio. Siempre, siempre, siempre. Si son afiliados, no tienen mayor problema porque nosotros hacemos la negociación por ustedes, garantizando que no van a tener este tipo de problema. Si no son afiliados, la pueden subir a nuestro foro, la revisamos con todo el gusto del mundo y les decimos si sirve o no sirve y qué tanto es el riesgo que implica el pagar con esa carta convenio. Ahí ustedes ya decidirán qué es lo que hacen. Pero importante que jamás, jamás, jamás paguen un centavo si no existe una carta convenio. Dice Dinora que cómo se podría negociar con nosotros. Hay dos vías, Dinora, para que puedas negociar la liquidación de tus deudas con nosotros. Una es que sea por tu cuenta, que nosotros te vayamos asesorando, viendo tus cartas convenio y te digamos si te sirve, si no te sirve, como lo dije hace un momento. La otra es que nosotros te representemos legalmente, que te afilies, y entonces nosotros vamos a negociar las deudas por ti para que liquides con total seguridad y ya no corra riesgo tu dinero y te quites este problema de encima. Esas son las dos vías por las cuales podemos ayudarte. Dice Efraín, Efraín ya lo leí, Lupita se quedó sin trabajo y ya no puede pagar las tarjetas de momento. Al banco ya le notificó que no puede pagar. Aún no le han hecho una propuesta de pago. ¿Qué hace? Pues eso, vas bien, vas muy bien. Ya le notificaste al banco. Estás en una suspensión provisional de pagos en estos momentos, Lupita. Mantente así, estabiliza tu economía. Y ya que estés bien estable, financieramente hablando, puedes iniciar un plan de ahorro para ir juntando una cantidad para negociar la liquidación de la deuda. Nosotros te podemos ayudar con todo esto, Lupita. Ya sea que te afilies o que no lo hagas, te podemos ayudar. Dice Alison que es divertido atender a los cobradores, tal es el caso de Inge, el cual el CNET no es necesario. No, para muchas personas no lo es, pero para muchas otras sí. ¿Por qué? Porque luego no contestan ellos. Luego contesta su abuelita, o contesta el hijo pequeño, o contesta alguna persona que no tiene por qué estar soportando estos problemas insufribles de las llamadas de cobranza. Hasta uno mismo, yo en lo personal, mi tiempo vale mucho y no tengo el tiempo de estar contestando el teléfono de cobradores. Tampoco tengo el estómago para estar aguantando que esté sonando el teléfono todo el santo día de Dios, porque aunque tenga identificador de llamadas, mínimo me tengo que parar y ver quién me está llamando, ¿no? Si es un cobrador o es algún familiar, es un problema. Mi tiempo vale mucho como para perderlo contestando. A lo mejor una vez a la quincena, pero como para estar contestando diario y estar lidiando con ellos 10, 15 minutos, la verdad no tengo el tiempo. Ahí es cuestión de cada uno que diga, sí, a mí me conviene o a mí no, yo puedo con las llamadas perfectamente bien. A mí me divierte, me desestresa, perfecto. Pero muchísimas otras personas no tenemos o el tiempo o sencillamente no quieren que molesten a la mamá o que estén molestando al amigo que dejamos como referencia, etcétera, ¿no? Dice Ana Berta Muñoz que su deuda real es de 6,000 pesos y con los intereses ya son 7,800. Han estado molestando al anterior número telefónico que era suyo, pero lo cambió y ya actualizó los datos a Banamex, pero se dedican a molestar a estas personas que se quedaron con la anterior línea. Ahí está un ejemplo más, ¿no? Aquí va a ser difícil que dejen de molestar a estas personas. Deben de interponer una queja en la Condusef y con eso es muy posible que se solucione para que ya no molesten a esta gente, ¿no? Pregunta Ana Berta que si la pueden embargar por 6,000 pesos. De poder pueden, ¿no? La ley así lo estipula. Pero no les conviene iniciar un proceso judicial de 14,000 pesos para recuperar 6,000. Entonces, no te preocupes, no te van a demandar, Ana Berta. Dice Dish que firmó solo una cara. Es suficiente, con eso basta y sobra. ¿Por qué? Porque el contrato viene al anverso de ese papel. Dice Planeador que lo quieren embargar por parte de Telcel. Hoy fue a su centro de atención y preguntó sobre su deuda. Y nunca le comentaron que estuviera ya demandado. Solo dijeron que pagando 3,000 pesos se soluciona. Esto es importante, ¿eh? Los de Telcel, los cobradores de Telcel son muy mañosos y muy mentirosos. Telcel no demanda, no demanda. No le conviene. Cuesta mucho un proceso judicial como para lo que normalmente se le debe a Telcel, así sea un teléfono carísimo. Entonces, no se preocupen, nosotros no tenemos un solo reporte de demanda por parte de Telcel en los últimos 15 años. Entonces, no se preocupen, Telcel no los va a demandar. Dice Mick que ya está afiliado y está oyendo el programa, lo del CNET. Cuesta 350, le dijeron que 300. No. Aquí está un poco confundido nuestro amigo Mick. Pueden pagar mensualmente el CNET, que cuesta 300 de entrada y 100 pesos mensuales, y dejar el depósito por el equipo, que son 350. Porque hay dos servicios de CNET, el CNET convencional, que es sin el equipo telefónico, y el CNET Plus, que es donde dejan el depósito. Si quieren el equipo del CNET Plus, cuesta 350, pero es un depósito, se les regresa una vez que lo desocupen, menos los 12 pesos mensuales. Pueden pagarlo también al mes, que yo siento que no conviene, porque son 300 de entrada y luego 100 cada mes. Conviene mucho más pagar los 900 de un jalón por todo el año del servicio, y se ahorran una muy buena cantidad de dinero y la molestia de estar yendo al banco a depositar 100 pesos. Dice Yol que si le van a mandar otro contrato, ¿cómo le hacemos? No, porque es una afiliación patrocinada, no te preocupes, Yol. Así se lo manejamos a Karime, por ejemplo, ella también está afiliada, a Lunita también, tiene patrocinio, y no hubo necesidad de mandarles ningún contrato nuevo. Dice Manny 777 que a veces los cobradores son muy insistentes y con tal de, y se corta. Sí, yo no te preocupes, mira, la afiliación patrocinada, o sea, tú ya no nos tienes que pagar nada debido a tu situación. Ya tienes el patrocinio de nosotros, es totalmente gratuito nuestro servicio. Así está Karime, así está Lunita, no hay necesidad de cambiar el contrato. Dice Manny 77 que a veces los cobradores son muy insistentes, a veces ahí se, ya no le entendí bien a Manny. Y con tal de que cuelguen a Dice Neto que cómo se afilia con nosotros, adquiere el bloqueador de llamadas, gracias. A él lo molestan por 2,300 pesos. Envíanos un correo, Neto, a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, y solicitas ya sea tu afiliación o el CNET. Cualquiera de las dos cosas, con mucho gusto te explicamos y te aclaramos todas tus dudas. Dice que cuánto, Dinora, que cuánto debe ser la deuda para que embarguen la casa de un valor de 1,000,000. Pues unos, ¿qué te gusta? 333,333 pesos aproximadamente, para que te pudieran embargar la casa de 1,000,000 de pesos, Dinora. Dice Raxo que si es posible negociar la deuda con donación de intereses. Claro que es posible, mi estimado Raxo. Alison pregunta que si tiene un costo afiliarse. Sí, pero nosotros somos una asociación, somos una sociedad civil, un movimiento social de ayuda a la gente. La cuota de afiliación es de 800 pesos de inscripción y 150 al mes. Así de sencillo. 800 la inscripción, no es una anualidad ni mucho menos, y 150 al mes porque se requieren recursos para que operemos. Tenemos oficinas en Xola, contratamos personal, abogados, líneas telefónicas, computadoras, etcétera, etcétera. Entonces, es todo eso tiene un costo, obviamente, y para operar necesitamos recuperar, pero el costo es bajísimo comparado con lo que cobra cualquier abogado. Aunque estuvieran con nosotros 10 años, que tuvieran que afiliarse 10 años, que nunca ha sucedido, ni así pagarían lo que les cobra un abogado, nada más por contestar la demanda y llevar su juicio. Ni así, ni de broma. Entonces, pues, yo creo que está súper conveniente, ¿no? Pelanaranjas pregunta que si Telmex demanda. No, tampoco, ¿eh? Ni Telmex, ni Dish, ni Cablevisión, ni Sky, ni Nextel, ni Usacel, ni Telcel. A ellos no demandan, no les conviene. Ahora sí, Manny 777 dice que a veces los cobradores son muy insistentes y con tal de que cuelguen, cae uno en el error de hacer promesas de pago. ¿Qué tanto afecta el no cumplirlas? Les afecta y mucho en relación al descuento que les van a hacer. Si, por ejemplo, ustedes iban a obtener un 80% de descuento sobre su deuda para liquidarla, al momento que ven que tienen muchas promesas de pago, el banco toma esto como un incumplimiento de su parte y los penaliza. Entonces, en vez de darles el 80, les da un 60 o un 50% de descuento. Pero es importantísimo siempre decir la verdad. ¿Sabes qué? No tengo dinero. Pues que una promesa de pago, no puedo prometerte nada porque no tengo idea de cuándo me voy a estabilizar. Muchas gracias, buenas tardes y adiós. Y se les cuelga, no se enreden. Corredor tiene una deuda con Santander, les ha pedido su carta convenio y le dicen que se la van a enviar, pero no lo hacen, y le hablan y dicen que haga un depósito para congelar la deuda. Una mentira más súper común. Tiene 5 meses sin pagar nuestro amigo Corredor. Le están mintiendo para que él haga un depósito. ¿Qué pasa si uno hace un depósito? Pasan dos cosas muy importantes. Bueno, primero uno pierde dinero, ¿no? Obviamente. Pero también pasan dos cosas que yo considero que son graves también. La primera, que uno pierde su mora. Si uno ya tenía 5 o 6 meses en mora y hace uno un depósito, se resetea todo el asunto y volvemos a ceros. La ventaja de la mora es que a mayor tiempo de mora, mejor descuento podemos obtener. ¿Sí? Podemos obtener al séptimo, octavo mes de mora un 80% de descuento sobre lo que debíamos. Pero si perdemos la mora, nos olvidamos de eso y volvemos al principio. Y el otro problema muy grave es que uno acepta de manera legal el monto adeudado. Si en ese momento ya con todo e intereses debemos 50 mil pesos y hacemos un pago, automáticamente estamos aceptando de forma legal esa cantidad como la que debemos en realidad. Porque uno no paga nada si uno no está de acuerdo con algo. Estamos inconformes, pues no pagamos. Pero si pagamos, estamos aceptando que debemos esa cifra y por eso estamos haciendo el pago. Por eso es que los despachos se avientan estos cuentos de que pague algo para congelar, entre comillas, la deuda, cosa que no es cierto, y sucede todo esto que les comento. Ana Berta Muñoz dice que le digamos la verdad, es que le dicen que ya firmó un voucher y retiró dinero de cajero y con eso basta para que Banamex la pueda demandar. Pues no, no basta. O sea, sí, es, podrían demandarte porque firmaste un contrato. Por esa sencilla razón, no es necesario que firmes nada más, ¿no? Y la están amenazando con lo del buró de crédito, pero ella nunca les pidió las tarjetas, ellos solitos se las ofrecieron. Ahora que aguanten, en cuanto tenga dinero. Claro, Ana Berta, por supuesto. Sí, hay que aceptar nuestra responsabilidad, ¿no? Si el banco nos envió las tarjetas y nosotros no las pedimos, pues bien pudimos habérselas regresado y no usarlas, ¿no? Las usamos, entonces tenemos una responsabilidad ahí también. Pero es un hecho, como bien comenta Ana Berta, que también el banco tiene mucho dinero y es justo que ahora nos espere para pagarla. Dice Ana Berta, paga lo real, pero no con tanto interés. ¿Quieres saber si el voucher son pagarés? No, el contrato de apertura de crédito y el estado de cuenta sirven como títulos de crédito, como un pagaré. El pagaré no es el único título ejecutivo de crédito que existe. Está la letra de cambio, está el cheque y está el estado de cuenta certificado por el contador del banco. O sea que no te quieran asustar con eso de que ya firmaste, ¿no? Dice Dogo que es afiliado. ¿Qué sigue si ya fue al banco para ver su estado de cuenta y le dicen que ya no aparece en su base de datos? Le envían una hoja en blanco con sus datos de sus tarjetas y saldo en ceros, hojas y membrete en blanco. ¿Es válido eso? Saca tu reporte, mi estimado Dogo, en el buró de crédito. Saca tu reporte en el buró de crédito y ahí te va a decir, sin cuentos chinos por parte de los ejecutivos del banco, ni mucho menos, qué onda con tu deuda, cómo está, cuánto debes, si ya la vendieron, si sigue ahí. Ve, saca tu reporte mediante la página de internet www.burodecredito.com.mx, www.burodecredito.com.mx, y salimos de dudas. Dice Ana Berta que qué puede hacer para llegar a un acuerdo de pagar solo abonos pero sin pagar demás. No, los pagos mensuales no sirven. Hay que dejar de pagar un tiempo para entrar en mora y dejar pasar algunos meses para que el banco nos ofrezca un descuento. Raxo dice que su adeudo millonario no tiene terrenos, casas, nada, vive en casa rentada, solo tiene una camioneta. ¿Qué puede hacer la American Express si lo demanda? Pues embargarte la camioneta y hasta ahí, porque por deudas de carácter civil, aunque deba 100 millones de pesos, no te pueden meter a la cárcel. Si le debemos a una institución civil, el artículo 17 de nuestra Constitución lo dice muy claramente, no hay cárcel para este tipo de deudas. Si le debemos a Hacienda, si le debemos al IMSS, si le debemos al ISSSTE, ahí sí hay un riesgo porque son instituciones de carácter federal, le pertenecen al gobierno. Y si le debes al gobierno, cuidado. Pero si le debemos a un banco, que es una institución puramente civil, no hay ningún problema, no hay cárcel por este tipo de deudas. Aunque le debamos, repito, 100 millones. Dice Dinora que si su casa la pone como patrimonio familiar, ¿se puede embargar? No, no aplica el embargo por ahí, pero debes muy poco, no te la van a embargar, Dinora, no tengas miedo, yo te lo aseguro. El infartado dice que tuvo un infarto y se quedó sin trabajo, debe a los bancos, que si creemos que lo pueden ayudar a condonarle las deudas, sí, sí se puede. Habría que ver, si estás incapacitado de alguna manera para ya no trabajar, infartado, pues incluso podemos pedir la condonación total de tu deuda, porque ya no va a haber manera de que les pagues, ¿verdad? Pero necesitaríamos saber un poco más de tu caso. Dice Mick que va a depositar los 900, su pregunta es, ¿ese depósito a la misma referencia y número de cuenta que le dieron para depositar los 300? Sí, mi estimado Mick, exactamente lo mismo, pero muy importante. Cuando hagas tu depósito, escaneas tu ficha y se la mandas a pagos directamente. Y en el email les expones tu deseo de que ese pago quede como anual, como el pago anual del servicio. Ya con eso, pagos te va a responder que todo quedó en orden y que ya tu pago es anual. Y ya no nos debes durante todo un año, ya no debes nada del CENET. Me pregunta Luis que si cobran por sacar un reporte en el Círculo de Crédito o no. Son gratuitos una vez al año por ley. En Círculo de Crédito y en Buró de Crédito el reporte es gratuito una vez al año, pero no es caro, ¿eh? Lo más caro que les puede salir un reporte de estos es de 60 pesos. Obviamente en las páginas oficiales, ¿eh? No se metan en páginas pirata porque nada más les van a robar sus datos. Métanse a las páginas oficiales y lo más que les va a costar son 60 pesos dependiendo de cómo quieran el que se les mande su reporte. Por internet cuesta entre 16 y 19 pesos. Y yo les recomiendo que lo saquen por lo menos un par de veces al año para darle seguimiento a sus deudas, ¿no? ¿Cómo van? Dice J. Mario que cuándo será el siguiente programa y en qué horario, porque está confundido por el programa de la noche. Hoy, mi estimado J. Mario, 9 de la noche tenemos otro programa. Ya estamos hablando de 5 horas. En 5 horas tenemos una emisión más de deudas, dudas y soluciones. Vamos a hablar de negociaciones, por cierto, hoy en la noche. Se los recomiendo. Dice Eve que se quedó sin trabajo y debe más de 100 mil pesos en distintos bancos. Claro que te podemos ayudar, Eve. No te preocupes. Estamos para servirte. Dice Karime, gracias Ángel, espera poder seguir ayudando a esta noble causa que tanto les ha brindado. Y yo te lo agradezco infinitamente, Karime, de verdad, de verdad. Les iba a proponer esto del equipo, que se los íbamos a enviar, porque desde que llegaron, pero desafortunadamente, espero que me entiendan, tuvimos una demanda impresionante de estos equipos, volaron literalmente, así literalmente. Pero ya vamos a traer más, de hecho en la oficina ya llegaron los primeros, pero ya los tenemos entregados prácticamente. Si ustedes van a nuestras oficinas de Xola, ahí tenemos las cajas y los equipos. Pero ya esos ya están entregados. Dame chance que llegue el otro pedido, que yo espero que mañana me confirmen el día, qué día nos va a llegar, y hasta la puerta de tu hogar, Karime, te va a llegar este dispositivo. Yol, gracias Angelius, en cuanto pueda o se quede sin trabajo ya tendré un poco de tiempo para seguir apoyando. No te preocupes, Yol, mira, tú tranquila, tú disfruta tu embarazo, disfruta tu esposo, llévatela tranquilísima y aquí estamos a tus órdenes, mi estimada Yol. Y salúdame mucho a tu mami Ana Berta Muñoz, que si creemos que esa deuda actual de 7,800 no la vayan a demandar, para embargo... No, es que es muy poco dinero, mira. Mira, Ana Berta, entiende esto. Un proceso judicial de mayoreo, digámosle de esta forma, ¿sí? Cuesta unos 14,000 pesos, cuando menos, cuando muy barato. Esto estoy hablando de honorarios de abogados, de las idas a los juzgados, de todo el papeleo que se requiere, del tiempo, las horas, hombre, que se lleva un proceso de estas características... Le cuesta al banco unos 14,000 pesos. Y estoy hablando de algo barato. Si tú debes 7,800 y el banco va a invertir 14,000 pesos para recuperar esos 7,800, ¿tú crees que le convenga? Esa es la razón por la que si ustedes deben menos de 19,000 pesos, sencillamente el banco no los va a demandar. Porque no va a perder el tiempo por esa cantidad. Los bancos son instituciones que tienen todo el dinero del mundo, literalmente hablando. Entonces no van a meter procesos judiciales, no le van a meter dinero bueno al malo. No le van a meter 14,000 pesos para recuperar 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 pesos. Es ilógico. Yo no lo haría, el banco menos, que sabe mucho más de dinero que yo. Así es de sencillo. Dice Mick que desea que le enviemos el aparato para desviar las llamadas. ¿Ya entendió? Ah, perfecto. Ese requiere un depósito de 350, Mick. El depósito, cuando desocupes el equipo, nos lo mandas. Y se te reembolsa, se te descuentan 12 pesos al mes por el uso del equipo, el desgaste para comprarle batería nueva, pero en realidad no es nada, ¿no? Y te quitas el enorme problema de que te estén llamando. Dice Dogo que en caso de tener duda con la Comisión Federal de Electricidad es más probable que lo embarguen. Sí, ahí sí hay un riesgo porque, lo dice su nombre, Comisión Federal. Al gobierno no hay que deberle porque ellos sí embargan y son muy gruesos en ese sentido. Dice Ermita que cuáles serían los horarios del programa regularmente. De 3 a 4, que ahorita ya me pasé, ya estoy por despedir esta emisión. De 3 a 4 de la tarde, de lunes, martes y jueves. Lunes, martes y jueves, 3 a 4 de la tarde. Y los martes y jueves tenemos dos programas. El de las 3 y las 4 y el de las 9, de 9 a 10. De 9 a 10 de la noche, martes y jueves. O sea que hoy tenemos otro programa a las 9 de la noche. Dice J. Mario que el historial, el más sencillo, cuesta $17.50. El otro que incluye el score cuesta más de 60 pesos. Es el otro que yo les digo. Dice el infartado que no consigue trabajo por no tener la salud adecuada. Además tuvo 3 cirugías en los ojos y en uno de ellos no ve. ¿Cómo le hace para que los bancos sepan esto? Mándanos tu historial, el infartado. Mándanos tu historial a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Y en una de esas te metemos un patrocinio, una afiliación patrocinada. No nos pagas ni un centavo. En esas calificas para este beneficio. Y nosotros, como tus representantes, nos encargamos de todo el asunto con los bancos. Así de sencillo. Me dice Dogo que si las oficinas de Xola, me refiero a unas cercanas al metro Xola. Sí, estamos a unas cuantas cuadras del metro Xola, a otras del metro Etiopía, justamente enfrente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí están las nuevas oficinas de defensa del deudor. Me pregunta Nemesis que cómo puede ayudar o apoyar la defensa del deudor. Ahorita, afortunadamente, bien que mal, tenemos apoyo más que suficiente. Pero luego van saliendo cositas que de pronto se ofrecen. En una de esas pues nos puedes echar la mano, mi estimado Nemesis. Imburgues, ya me voy a despedir. Un verdadero placer, pero vamos a dar lectura a los últimos comentarios que nos hacen en el chat. No puede recuperar su contraseña, que si le podemos dar de alta así, que si lo, se puede dar de alta así directamente, dejó de pagar en el 2008. No importa que no pueda poner los datos en cuanto a saldo se refiere con los bancos. No entendí muy bien, Imburgues, me parece que ya eras usuario y perdiste tu contraseña. Mándame un correo a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Con mucho gusto te ayudo a que recuperes tu usuario, no te preocupes. Ana Berta Muñoz dice que supongamos que la embargan. La casa en la que está no es de ella, está rentando. La parte vive tres familiares por parte de su esposo. Si llegan a embargar bienes, ¿toman todos los que puedan de la propiedad o solamente los de ella? No, por ley, solamente se pueden llevar los tuyos. Solo los tuyos. Obviamente tienes que demostrar la propiedad de los que no son tuyos, ¿no? Mediante facturas, las exhibes. Esta televisión es de mi cuñado, aquí está la factura. El carro es de mi hermano, aquí está la factura. Y así. Porque obviamente pues, no te van a creer, ¿no? Lógico. Pero no te van a demandar. No, todavía no. La inauguración oficial de las nuevas oficinas todavía no se hace. Ya las vamos a hacer, no se preocupen. Dice Raxo17 que muy interesante el programa. Le ayudamos mucho, qué bueno. Solo espera su contrato para activarlo ya que le urge estar asegurado por nosotros y estar más tranquilo. ¿Qué es el patrocinio? Si lo podemos ayudar, no tiene trabajo, le ha ido súper mal. El patrocinio es únicamente para personas que cumplan con estos, con alguno de estos requisitos. Madres solteras que ganen menos de 3 salarios mínimos al día, personas de la tercera edad que estén jubilados o pensionados y que no perciban más de 4 salarios mínimos al día, o alguna persona que tenga alguna discapacidad, ya sea por accidente o por enfermedad, que ya no le permita trabajar. Obviamente esto lo tiene que demostrar con la documentación de los hospitales, de los médicos, etcétera. Si alguno de ustedes cumple con alguno de estos perfiles, le podemos dar una afiliación patrocinada, no nos paga ni un centavo por nuestros servicios, que aún así 150 al mes es muy económico, pero a veces es hasta complicado juntarse eso. Entonces no nos paga ni un centavo y nosotros nos encargamos de todo el asunto. Luis 25, hablando de infartos, una persona que sufre del corazón tiene de igual forma que hacer la suspensión de pagos o se puede hacer de otra forma. ¿Ya no escuchó? No, pues es lo mismo, ¿eh? Es exactamente lo mismo. La suspensión provisional de pagos aplica igual. Guzmar, que le debía 6,000 pesos a Coppel y ya casi son 40,000, ¿lo pueden embargar? Dudo mucho que le debas 40,000 a Coppel, porque por muchos intereses que cobre, es excesivo, ¿no? Saca tu reporte especial en círculo de crédito, ahí no es en buró, saca ese reporte en círculo de crédito. La dirección es www.circulodecredito.com.mx y ahí te va a decir cuánto debes en realidad a Coppel. Por 6,000 pesos, por 8,000 pesos, por 12,000 pesos, por 15,000 pesos, Coppel no te va a demandar y mucho menos te va a embargar. Debemos recordar que para que exista un embargo, primero tiene que haber una demanda. Nadie puede hacer justicia por su propia mano. Por mucho que sea Coppel, el cobrador o el dueño de Coppel, no puede ir y embargarlos sin que exista el mandato judicial para que se ejecute esta acción. Y para que esto ocurra, primero tiene que haber una demanda. Los tienen que demandar, el juez ve las pruebas, las analiza. Y si lo autoriza, al momento que les notifican de esta demanda puede haber un embargo. Así y solo así. Alison dice a Ana Berta Muñoz que no la van a embargar. No, está muy bien, Ana Berta. Tú haz todas las preguntas que quieres. No te preocupes. Nosotros estamos aquí para apoyarte, para asesorarte las veces que sea necesario. Pero Alison tiene razón. No te van a embargar. No lo van a hacer. Cree mi palabra, te lo aseguro. Tenemos mucho tiempo en esto y sabemos cómo funcionan estas personas. Ya va a poder dormir a gusto. ¡Qué gusto, Ana Berta! ¡Perfecto! Dice Raxo17 que le parece muy bien el patrocinio, entonces va a buscar para pagar la activación. Espera su contrato. ¡Claro que sí! Jaime R. es hipertenso, colesterol, triglicéridos y demás enfermedades. Y envió a defensa del deudor y lo hemos ayudado. Lo que le dije es cierto. Sí, Jaime R. también es patrocinio de nosotros. No le cobramos ni un centavo por los servicios porque él ya no puede trabajar. Nos mandó sus documentos, los analizamos. Este señor ya no puede chambear definitivamente. ¿Cómo va a pagar sus deudas? Pues lo apoyamos, por supuesto, porque, repito, Defensa del Deudor es un movimiento de carácter social. No somos una empresa como tal. Sí requerimos sí, recursos para subsistir, lógico, pero nuestro afán es el apoyar a la gente. Dice Jaime R. que llegó muy miedoso y ahora es de los más calmados. Sí, me acuerdo perfecto, Jaime. Bueno, ahora sí, Les envío un afectuosísimo saludo a todos ustedes. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Qué gusto que me hayan acompañado. Yo los espero hoy mismo a las 9 de la noche. Tenemos otra emisión totalmente en vivo de este su programa Deudas, Dudas y Soluciones. Hoy, 9 de la noche, hora centro del país, con su amigo y servidor Ángel González. Me despido, cuídense muchísimo. Ojalá y tengan oportunidad de escucharnos en la noche. Y si no, cuídense mucho y que tengan un excelente, excelente fin de semana. Gracias, Karime, por el abrazo igualmente. Un saludote. Vamos, estamos en eso, estamos en lo dicho. Y te voy a invitar a la inauguración, no te preocupes, Karime. Lo mismo va para mi amigo Helmi. Le agradezco infinitamente a su hijo por habernos apoyado el día de hoy. De verdad, un orgullo para tu papá, muchacho. Cuídate mucho también. Y lo estamos escuchando por aquí hoy 9 de la noche. Y si no, el próximo lunes a partir de las 3 de la tarde. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one pride.